Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Especiales desde la casa, que iniciamos con la información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La tarde de ayer en el área de la mujer Nela Martínez de esta institución se realizó la presentación de la muestra colectiva Los Siete en Quito, un trabajo que reúne a siete artistas plásticos de la pintura y la escultura nacional e internacional que el público podrá encontrar en esta área de manera permanente hasta el próximo 22 de septiembre. Los detalles de esta información los escuchamos en la voz de Darío Males. Susana Torres, Lilia Salguero, Silvia García, Neva Camacho, Fernando Molina, Juan Muquiche y Rodrigo Mariños son los personajes de esta muestra colectiva que, por vez consecutiva, presentan al público capitalino el trabajo que en materia de pintura, escultura, se desarrolla en el Ecuador y al que se une Neva Camacho, de Bolivia, quien presenta también su trabajo que conjuga un poco de su país con el Ecuador, lugar en el cual vive desde hace varios años. Los siete artistas presentan esta muestra de manera conjunta en la que el público podrá conocer 30 cuadros y esculturas de formato mediano con temáticas variadas, obras en las que están plasmados los sueños y realidades de este grupo de artistas. Hablamos con Susana Torres, Lilia Salguero y Neva Camacho, quienes nos amplían un poco sobre la muestra al que el público está invitado a visitar. Los siete es la segunda exposición que hacemos, pero de los artistas que estamos participando, venimos trabajando desde hace unos 20 años, conjuntamente, unos sí, otros no. La exposición primera que realizamos los siete fue en Guaranda, en la Casa de la Cultura. Bueno, estamos aquí reunidos, ecuatorianos, quiteños y riobambeños, y una compañera que también es artista plástica y representa al país, a su país, Bolivia. Y bueno, la muestra es diversa también, lo mío es temática costumbrista. Hemos tenido la suerte de salir también del país con la exposición. Hace menos de un año estuvimos en Cuba, hemos viajado por todo el país dentro de Ecuador. Hemos estado y próximamente también estaremos en Riobamba en otra nueva exposición. Lo siento. Fernando Molina, integrante de la muestra, señala el objetivo principal de esta exposición. El motivo de esta exposición, más que el tema, más que un objetivo visual, es el objetivo conceptual de reunir los talleres. Cada uno hemos participado en talleres personales, se ha dado la confluencia de ir evolucionando, pues, como todo sucede, sobre todo en las artes plásticas. Lo que hace un taller, pues, por lo general se replica en otros, ¿no? Otros compañeros retoman el camino que uno deja o uno sigue trabajando, y el taller es precisamente eso, una fusión de varias tendencias, de varios istmos, de varios intereses, con un objetivo común de expresarse la gran mayoría a través del lenguaje plástico. Entre los participantes de esta exposición se encuentra también Silvia García, quien ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Ecuador, Francia, Estados Unidos y Cuba. Es coordinadora y tallerista de la Red Mundial de Pintores Constelación en Francia y ha publicado varios libros de poesía. Los otros dos integrantes de la muestra son Juan Muquiche y Rodrigo Mariño. Ambos han acumulado una amplia trayectoria de las artes plásticas, del dibujo y la pintura, participando también en varias exposiciones dentro del país. La muestra Los Siete en Quito estará abierta hasta el próximo 22 de septiembre, en horarios de 9 a 17 horas de lunes a viernes. Posteriormente tiene previsto presentarse en el Museo de la Ciudad en Riobamba y luego salir al Oriente Ecuatoriano, El Tena, en donde continuará la presentación de Los Siete. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males.